haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy primero de febrero del 2017. Bienvenido, febrero, saludos a todos los que nos están escuchando. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Presidente Morales critica política migratoria de Donald John Trump. En Argentina, gobierno de Macri anuncia nuevo tarifazo en el servicio de luz. Paralización del pueblo en el Ceibo de República Dominicana obtuvo frutos. Vamos a comenzar el informativo Contacto Sur en Argentina. Allí el presidente del gobierno de Macri anunció un nuevo tarifazo en el servicio de energía eléctrica. ¿Cómo reciben los argentinos este anuncio, esta decisión? Vamos con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, un nuevo tarifazo anunciado ayer por el gobierno de Mauricio Macri será de entre el 60 y el 150% y alcanzará a unos 3 millones de usuarios de la zona metropolitana de Buenos Aires. Se suma a los tarifazos del 600% que se aplicaron en la luz el año pasado y que también alcanzaron a otros servicios como el agua y el gas, que también van a aumentar en este 2017. Un tarifazo, el de la luz, que no solo va a impactar en las casas de familia, en los hogares, sino que también va a provocar que las empresas trasladen este aumento a los precios, con el consiguiente impacto en la inflación. El tarifazo tendrá también un impacto especial en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas que a duras penas venían soportando los tarifazos del año anterior. El gobierno dice que son aumentos necesarios para terminar con los subsidios que pone el Estado y para garantizar inversiones que se necesitan. Las organizaciones de usuarios y consumidores aseguran que solo se busca beneficiar a las empresas prestatarias del servicio a costa del bolsillo de los usuarios. Estas organizaciones están haciendo un llamado a la CGT, que es la principal central obrera del país, una central que hasta ahora tuvo una actitud complaciente con el gobierno de Mauricio Macri, y le están pidiendo que esta vez encabece la convocatoria para frenar los tarifazos y otras medidas antipopulares. Así lo expresa Pedro Bucetti, de la organización Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores. Nosotros creemos que la CGT tiene que dar una respuesta a toda esta andanada de aumentos que se están dando permanentemente, todos los días, aumento del costo de vida, aumento de los peajes, aumento de las prepagas, aumento de los medicamentos, ahora aumento de la energía eléctrica, el mes que viene otro aumento eléctrico y además el aumento del gas, en abril el aumento del agua. Bueno, nos parece que hay que dar una respuesta. Nosotros, como organización de usuarios, de consumidores, primero que nada somos trabajadores y pretendemos y pedimos, exhortamos a las centrales de trabajadores a que tomemos una medida en forma conjunta para expresar el rechazo a estos tarifazos y a todas las medidas económicas que viene planteando el gobierno nacional. La CGT, la principal central obrera del país, no opuso mucha resistencia ante los despidos, permitió la pérdida del poder adquisitivo del salario, también no frenó los tarifazos, la cosa en Argentina empeora, la economía no repunta y amerita la situación otra respuesta de la principal central obrera, la CGT. Veremos cuál es la respuesta en los próximos días. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Venezuela. República Dominicana. En República Dominicana está la provincia del Ceibo, ubicada en la parte este. Allí se desarrolló una paralización que se cumplió en más del 90%. Fue todo un éxito, según los organizadores. La protesta tenía como objetivo llamar la atención del gobierno y lo lograron. Hubo paralización, movilizaciones también. Movilizaciones campesinas que bloquearon los accesos. Vamos a conocer los resultados de esta paralización. Yomeli Astacio de Radio Ceibo nos informa. Buenos días, compañeros y compañeras de Aler Contacto Sur. Desde tempranas horas de la mañana, en esta provincia del Ceibo estuvo paralizada. Ni el comercio, ni el transporte, ni tampoco los centros educativos estuvieron funcionando, ya que los habitantes de esa localidad reclaman una serie de reivindicaciones, entre las cuales podemos destacar la terminación del hospital público de esta localidad, una promesa del presidente Danilo Medina, además del traslado de la cárcel pública desde el centro de la ciudad a un lugar donde no represente un peligro y en su lugar poner una universidad que tanto hace falta para los jóvenes de esta localidad. Se exige también una planta de tratamiento de aguas residuales y el asfaltado de cada uno de los caminos vecinales de esta localidad. Los ceibanos y ceibanas mantuvieron el paro total hasta las 8 de la noche del martes y escuchemos a alguno de los manifestantes pronunciarse respecto al desarrollo de dicho paro. El paro se logró el objetivo hoy, porque uno de los objetivos que queríamos era ver autoridades preocupadas por lo que está pasando en el Ceibo. Y tuvimos al gobernador, que es el representante del Poder Ejecutivo. Además de eso, vimos a comerciantes, a empresas, empoderarse de este paro y que dieron su apoyo totalmente en 100%. Se ha hecho una cosa con principio, no se ha violentado ninguno de los intereses de nadie y me creo que lo que se ha hecho lo creo positivo. ¿Y el apoyo? ¿Qué tanto vio el apoyo? Total. Para mí fue total, porque el campo todo acudió. Un paro total donde todas las comunidades dijeron sí, y no solamente sí de palabras, sino con los hechos. Pararon el transporte, no entró ni salió nada y la gente se mantuvo hasta esta hora de la noche, la gente se ha mantenido en la entrada de sus comunidades sin dar paso absolutamente a nada, esperando la decisión solamente de nosotros. ¿Cree que se logró el objetivo que se buscaba con este paro? Sí, nosotros la perspectiva que teníamos era de que quizá en un 70 o un 60% y hemos recibido en un 99.5% el apoyo. Los manifestantes decidieron suspender el paro luego de 24 horas para enviar un documento al presidente Danilo Medina en el cual se le pide que visite la provincia y de no tener respuestas en un periodo de 15 días, volverán a paralizar totalmente la provincia. Es todo lo que tenemos desde el Ceibo, República Dominicana, para Aler Contacto Sur, Yomeili Astacio. En Bolivia, el presidente Evo Morales criticó duramente la política migratoria de Donald Trump. Vamos a tener información con nuestro compañero Carlos Calderón de Herbol, Bolivia. Gracias, buenos días. En un encendido discurso político, el presidente Evo Morales criticó duramente a su par de Estados Unidos, Donald Trump, por las recientes medidas contra migrantes y la decisión de construir el muro en la frontera con México. Si bien lanzó uno de sus más duros ataques contra el mandatario norteamericano, no mencionó en sus intervenciones públicas al presidente argentino Mauricio Macri, quien endureció las medidas del control migratorio contra extranjeros que intenten ingresar a su país, con la que Bolivia tiene 773 kilómetros de frontera y un comercio desarrollado del cual viven muchas poblaciones fronterizas. Morales acusó a Estados Unidos de hacer muros para dividir y, en contrapartida, convocó a los países de la subregión a impulsar la construcción del tren bioceánico que podría unir los países de Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Y convoco desde acá a que los presidentes de los gobiernos de América Latina y el Caribe no podemos estar detrás del norte haciendo muros, hermanas y hermanos. Si el presidente de Estados Unidos quiere hacer muros, primero que hagan muros para que no haya intervenciones militares ni bases militares norteamericanas, ni empresarios transnacionales vayan a otras partes del mundo a saquear, a robar sus recursos naturales. Sin embargo, el ministro que sí habló sobre el control migratorio argentino fue el titular de Defensa, Raimi Ferreira, quien calificó como una medida apresurada el hecho de exigir que los extranjeros que decidan ingresar a la Argentina no deberían tener antecedentes penales ni policiales vinculados a delitos. Lamentablemente estas acciones unilaterales lo que pueden generar es xenofobia, ¿no? Acciones de discriminación y de racismo. El ministro anunció que es probable que en la sesión de gabinete el gobierno pueda pronunciarse sobre las recientes declaraciones de la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó que a la Argentina vienen ciudadanos peruanos, bolivianos y paraguayos y se terminan matando por el control de la droga. Desde Herbol La Paz, Carlos Calderón, para Contacto Sur. Y en El Salvador, ¿quién defiende a los defensores y defensoras de derechos humanos? ¿Quién los protege? En los últimos años, en varios países, ha habido un proceso de criminalización y ataque a los defensores y defensoras de los derechos humanos. En El Salvador, están buscando una ley de protección a los defensores de derechos humanos. Vamos con Jaime Romero, de Radio Yeseuca. Los activistas de derechos humanos ya tienen fallecidos en el departamento de Cabañas por rechazar la explotación minera. A esto le sigue las amenazas que reciben y los señalamientos hechos por algunos diputados que los acusan de defender a los delincuentes. Pero no solo es eso, pues el sector del crimen organizado los tiene en su lista. Mauricio, miembro de Tutela, externó que buscan una ley para proteger a los activistas. Tratar de crear una ley de defensores de derechos humanos, ¿verdad? En eso estamos, incluso hemos cabildeado con algunos diputados. La realización de un protocolo, ¿verdad? De atención de protección a los defensores de derechos humanos, sí. Y también un manual de atención a la víctima. Pero lo que más preocupa es que hay crímenes contra defensores del medio ambiente y a esto se suma la discriminación para los activistas de derechos humanos, diagnóstico que no es bueno en un país que no se escapa de la violencia. Por ello, Ovidio Mauricio indica que existe la necesidad de protegerlos legalmente. Estamos cabildeando con algunos diputados para ver si se puede presentar, ¿verdad? Si ellos lo pueden presentar, porque en este país los únicos que tienen iniciativa de ley son los diputados, ¿verdad? Los ministros, ¿verdad? Y en algunos casos la corte, ¿verdad? Pero en lo que respecta al sistema judicial. A pesar de los importantes avances en derechos humanos en El Salvador, tras el conflicto armado, Tutela Legal María Julia Hernández tiene muchos retos para que los activistas sean protegidos. Uno de los pasos que esperan dar es conseguir una ley. Desde Radio YSUK en El Salvador, para Aler Contacto Sur, informó Jaime Romero. Bueno, y tenemos que ya en Colombia, a partir de hoy, los productos y servicios con el IVA, el impuesto al valor agregado, que está actualmente en el 16%, pasa al 19%, según informan autoridades locales. Algunos productos de la canasta familiar están afectados por este impuesto, un impuesto que fue rechazado por distintos sectores en Colombia durante su proceso de aprobación. El director de la instancia, DIAN, Santiago Rojas, aseguró que a partir de hoy más del 60% de los productos de la canasta básica familiar, al igual que otros bienes y servicios, pasarán de un IVA del 16% al 19%. Este tránsito comenzó desde el 1 de enero, cuando entró en vigencia la reforma tributaria. Sin embargo, el gobierno decidió darle un compás de un mes para que los comerciantes pudieran ponerse al día con la remarcación de los productos. Lo cierto es que se sentirá a partir de hoy unos incrementos importantes en el costo de la vida en Colombia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para